que todavía terminando para mí. Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo.